vamos a terminar hoy con nuestro amigo Benón, a ver si podemos redondear un poquito su personalidad y su pensamiento. Y no creo que podamos hoy, pero estaba previsto el viernes que viene conversar acerca de Julius Evola, como para redondear estos dos pensadores tan atípicos sobre los cuales hemos venido conversando a propósito del gran tema de la tradición primordial. Y después ya veníamos el modo de prepararnos para la evaluación del último viernes de este mes. Recordarán ustedes que habíamos sintetizado en 14 puntos el pensamiento benoniano, y no sin cierta audacia de mi parte, pero sin encontrar tampoco otro medio más alto o más didáctico para acercarles un pensamiento que de suyo es denso y dificultoso. Después de una breve semblanza biográfica, entonces nosotros hicimos una síntesis de su pensamiento en 14 puntos. Lo que vamos a hacer hoy es algo parecido. Vamos a enunciar las principales afirmaciones benonianas, vamos a explicarlas brevemente, pero incorporaremos hoy algo un poco más aburrido cuanto necesario, que es la lectura de ciertos textos benonianos, que son más ilustrativos, por cierto, que todo aquello que yo les pueda decir. Una primera afirmación benoniana es la siguiente. La filosofía corriente, dice Benón, la filosofía a la que estamos acostumbrados a estudiar, se mueve en el plano puramente racional, puramente discursivo, en un plano de exteriorismo. Benón desdeña el plano racional, discursivo y exteriorista. Ya lo hemos dicho el viernes pasado, no está mal que Benón desdeñe el racionalismo, pero tal vez de su parte sean esto un poco extremoso y haya tirado bastante de la cuerda de la crítica al racionalismo. Quisiera ser personalmente lo más claro posible al respecto. Es un error el racionalismo, porque es la hipertrofia de la razón, el desmedro casi siempre del intelectus y muchas veces de la fe misma. Y por lo tanto está muy bien que el racionalismo sea azotado, pero no siempre es correcto azotar a la razón, porque de la razón correctamente ejercitada y cultivada no se sigue necesariamente el racionalismo. No todo cultivo de la razón desemboca en el racionalismo, fatalmente y de un modo determinista. De la lectura de los textos benonianos surge a veces, y subrayo el a veces, por momentos, y también subrayo el por momentos, surge, digo entonces, a veces y por momentos, la sensación de que siempre es malo el razonamiento, y que frente al razonamiento es preferible la metafísica, es decir, la intuición intelectual. Benón dice que la filosofía se apoya en la memoria, en la erudición, en el método, y todo esto también de algún modo es desdeñable, en lo cual vuelvo a repetirle que tiene Benón mi complacencia y mi coincidencia. El célebre escritor Peggy decía, no sin ironía, la filosofía no va a las clases de filosofía, es la gran ausente, y enseñaba a repudiar el partido de los intelectuales, la inteligencia, es decir, aquellos que hacen de la filosofía nada más que un manual de instrucciones o un código de razones, pero ausentes de toda sabiduría y huérfanos de toda contemplación de la verdad, de toda contemplación de la bienaventuranza. Entonces, bien está este palo con el que Benón castiga a la filosofía, que es puramente racionalística, puramente discursiva, exteriorista, y que se apoya en la memoria, nada más, en la erudición, y en el método, hasta caer en la metodolatría. Y bien está entonces, en líneas generales siempre, que frente a esta filosofía así presentada, casi diría yo ridiculizada, se alce en un trono augusto la metafísica, que se sostiene en la intuición intelectual. Pero dice Guénon que esta intuición intelectual que me habilita al conocimiento metafísico necesita de una iniciación. La iniciación es ritual y es oral, no libresca, no memorística, no erudita, no metodológica, es decir, no tiene los rasgos del filosofal racionalista, sino que tiene los rasgos de un hecho sacro. Un maestro inicia por vía de la comunicación oral, de la tradición primordial, a un discípulo. Con la filosofía, dice Guénon, nos quedamos en lo aparente, nos quedamos en lo relativo, nos quedamos en lo que es contingente. Con la filosofía entendida al modo guenoniano, esto es, esa filosofía racionalista, metodolátrica, erudita, memorística, hasta lo mnemotécnico, y puramente exteriorista y aparente, fenomenológica. Con esta filosofía así concebida, nos quedamos nada más que lo relativo y nos conducimos simplemente por acontecimientos, nos dejamos llevar por acontecimientos. Permanecemos, dice Guénon, en lo impermanente, un juego de palabras guenoniano sumamente gráfico al respecto. Con esta filosofía así concebida, permanecemos en lo que es impermanente, permanecemos en lo que no permanece, permanecemos en lo que no es perenne. Y lo contrario de lo que permanece, dice Guénon, es lo ilusorio. Y por lo tanto, los filósofos así entendidos son simples ilusos que se engañan con acontecimientos y con fenómenos. ¿Qué sería entonces lo necesario, según el pensamiento guenoniano? Vislumbrar que hay un comienzo que está fuera del tiempo. Y aquí entonces le voy a leer un texto. El cristianismo asumió en la Edad Media el papel que había jugado la metafísica al significar la persona de Cristo, una nueva realización del Logos. Esta última luz también se ha perdido por el mundo moderno, que es la más absoluta expresión del anticristianismo. Bien, acá tenemos todo Guénon en pleno, con su luz, con sus sombras, con sus errores y con su intuición de la verdad. Porque es cierto desde ya que el cristianismo representa en la Edad Media y en la persona de Cristo la realización del Logos, la realización temporal, digámoslo así. Pero no es una realización más que se puede enunciar en un listado o en un catálogo de enunciaciones de realizaciones del Logos. Porque de esta manera entonces la tradición es más que Cristo, y la metafísica es más que Cristo. Y la tradición y la metafísica, al modo guenoniano concebido, es más que la Iglesia. Por eso en este solo párrafo cabe la luz que Guénon intuye y que le reconocemos con honestidad intelectual, pero también el error frente al cual hay que estar prevenidos y hay que estar alertas. Vamos a completar este texto con otro, menos conflictivo. El conocimiento intelectual puro es infalible, y cuando se lo posee, toda discusión se desvanece, puesto que en efecto se puede discutir indefinidamente desde la parcialidad de un sistema filosófico, pero no desde el saber metafísico. Y aquí la decadencia intelectual representada por Descartes al colocar la razón como supremo árbitro. Por ello, nunca como actualmente, en plena indigencia en cuanto al verdadero conocimiento, debemos recordar estas palabras tan sabias de Aristóteles, los segundos analíticos. Entre los haberes de la inteligencia, en virtud de los cuales alcanzamos la verdad, hay unos que son siempre verdaderos y otros que pueden dar en el error. El razonamiento está en este último caso, pero el intelecto es siempre conforme a la verdad. El conocimiento de los principios no es una ciencia, al modo racional, sino un modo de conocimiento superior al conocimiento científico y racional. Y cita el De Veritate de Santo Tomás, la cuestión 14, artículo primero. El intelecto designa un conocimiento simple y absoluto, de modo inmediato, en una primera y súbita captación, sin movimiento y discurso alguno. Bien, ¿por qué no? Al citar a Aristóteles y a Santo Tomás, yo no conozco el tema, aludía precisamente a lo bien que hace Rosmini al recordar lo que existe el intellectus de la mano de Santo Tomás. Porque, y esto es lo que yo recordaba en este viaje hoy no accidentado de llegar hasta aquí, el intellectus es aquella facultad que más aproxima al hombre al conocimiento angélico. Es aquella facultad nociológica menos dependiente de los sentidos. Y por lo tanto, si alguna posibilidad tiene el hombre de que se cumpla en él lo que dice el salmista, apenas menor que el ángel, recuerda el salmo, pauca minor angeli, si alguna posibilidad tiene el hombre de que se cumpla en él lo que está dicho en el salterio, es a través del ejercicio y del cultivo del intellectus. Y entonces vuelvo otra vez a lo que nos llevó a esta reflexión. No se equivoca Guénon al elogiar el intellectus, por más que él lo llame de un modo ligeramente distinto y aluda al intellectus como la intuición metafísica. No se equivoca en esto Guénon. No se equivoca en desdeñar la filosofía racionalista, metodolátrica, erudita, teoriorista, etcétera, etcétera, etcétera. No se equivoca en todo esto. Se equivoca al concederle, al atribuirle a esa metafísica primordial una condición anterior, superior y ulterior al mismo Cristo. Lo que nosotros decimos, y fue lo que originó todo este discurrir acerca de Guénon y de Évola, lo que nosotros decimos, repito, hablando de la tradición primordial, es que existe la tradición primordial, pero que su consumación, su coronación, está en Cristo. Y que por lo tanto no hay que buscar más nada fuera de él o más allá de él, y lo que buscamos antes de él es prefiguración, presentimiento, anticipación de él, que es el gran tópico del que han hablado los padres de la Iglesia. Vayamos a otra afirmación guenoniana vinculada a esta primera. Dice Guénon que la sobrevaloración de lo racional se ha producido como consecuencia del declive intelectual del occidente moderno. Recuerden ustedes la teoría guenoniana de las edades o yugas, y cómo, según la cual, estamos nosotros en el Kali Yuga o edad sombría o edad de barro, de lodo, edad oscura, edad crepuscular, edad de hierro. Pero agrega esto que no. Se ignora que el verdadero conocimiento no es patrimonio individual, sino una realidad universal. Se trata de la sabiduría tradicional y primordial que le fue dada a la humanidad desde sus orígenes. Dicha sabiduría primordial se transmitió en todas las civilizaciones. Es un pensamiento geloniano que podemos dar por cierto. Es decir, existe una sabiduría tradicional y primordial que le fue dada por Dios a la humanidad desde sus orígenes. Y también es cierto que dicha sabiduría primordial se transmitió en todas las principales civilizaciones, no de un modo continuo, cuidado, esto no lo dice Guénon, pero conviene agregarlo, porque no se ha mantenido la continuidad en la transmisión y en la comunicación de la tradición primordial. Por el contrario, nos encontramos con zozobras, con picos altos y empinados, y con pozos y con abismos, pero es cierto que el verdadero conocimiento tiene más el aspecto de una tradición universal y primordial que el de un patrimonio individual. Y dice al respecto que no, y vamos a leerlo. Todas las doctrinas tradicionales han empleado el concepto de hombre universal, el cual consiste en la plena realización de los estados múltiples de su ser total. Este hombre universal es el Adam Qadmon de la Cábala hebraica, el Rey en el Tao Te Ching y el Logos o Verbo encarnado en Cristo en la tradición occidental. El símbolo de la cruz transmite conceptualmente esa realidad a través de sus dos direcciones, o sea, la amplitud horizontal y la exaltación vertical. Aquí vuelve a aparecer el mismo acierto y el mismo error, porque el acierto o la luz que asoma, ya quedó dicho, existe una tradición primordial y el hombre puede conocerla si no cree envanecido y ensoberbecido que es un patrimonio individual, sino una sabiduría heredada y recibida por Dios. Pero Cristo, el Verbo hecho carne, Logos, no marca una continuidad con el hombre universal de la Cábala o con el Rey del Tao Te Ching. En el mejor de los casos, aquellas figuras son prefiguraciones de la que habría de llegar y que al llegar recapitula en él todo lo anterior y lo supera victoriosamente, puesto que es Dios mismo. Y entonces dice Guénon: la doctrina hindú llama moksha, o sea, liberación, y el esoterismo islámico suprema identidad al estado al cual llega el hombre cuando entra en contacto con la sabiduría primordial. Y agrega: en la doctrina cristiana, el sacrificio de la cruz expresa la plenitud del hombre universal. Al respecto, recordemos a San Pablo en cuanto al simbolismo metafísico de las direcciones del espacio. Y cita Guénon a San Pablo: podéis comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y además la profundidad, y conocer así el amor de Cristo. Se trata de las tres dimensiones, del espacio y de la profundidad, que no es una dimensión sino el centro, origen de ellas. Aquí está entonces para Guénon el simbolismo de la cruz, de que hablábamos también al pasar el viernes anterior. Y la cita a San Pablo es correcta. Lo que pasa es que, por supuesto, vuelve a aparecer o vuelve a asomar esa mediatización de la figura de Cristo, que sería en este caso un modo de realización de esa liberación o suprema identidad que se va dando en el decurso de los siglos. Vayamos a una tercera afirmación meroniana. La edad de las tinieblas, que es la edad que atravesamos, significa el máximo alejamiento de la tradición primordial. No hay cosa más opuesta a la tradición primordial que los tiempos que vivimos. Y en esto Guénon va a coincidir con Évola, aunque no es este el momento de marcar coincidencias y discrepancias. Ahí dice Guénon, una progresiva caída en lo racional, y usa una expresión que es muy importante, en la razón calculante, hasta llegar al hundimiento en lo meramente fenoménico y sensible. Bien, quiero detenerme un minuto en este tema porque tiene su importancia, que es el que el mismo Guénon enuncia como el de la razón calculante. Hay un pensador ruso que se vio obligado al exilio en tiempos del comunismo, no tan famoso como Solzhenitsyn, pero que en su momento dio mucho que hablar, que se llama Sorokin. Sorokin ha escrito muchos libros, pero tiene uno que es recomendable, por cierto, y que se titula Achaques y manías de la sociología contemporánea y ciencias afines. Si uno sabe el título, ya no tiene que leer el libro, dirán ustedes. Pero conviene leer el libro a pesar de la longitud del título. ¿A qué viene la cita de Sorokin en relación con este tópico guénoniano de la razón calculante? Porque Sorokin es el que dice que vivimos en la era de la cuantofrenia y de la numerolatría, es decir, la idolatría del número y la manía de medirlo todo. Y esto es cierto. Hoy por hoy las matemáticas se han convertido en el recurso didáctico universal, ya sea para explicar las partes del alma, o para explicar la construcción de un edificio. Permanentemente se acude a los números como si una ciencia cobrara o perdiera legitimidad en la medida en que aprueba o desaprueba el examen de las matemáticas. A esta aprobación cósmica de todo saber por las matemáticas, Sorokin lo llama cuantofrenia y numerolatría, y Guénon lo llama razón calculante. Recuerden ustedes que el viernes pasado aludimos a los altos y complejos estudios matemáticos que había realizado Guénon. De modo que es un hombre que tiene autoridad para decir lo que está diciendo. Y además, él hace una distinción entre el número y la cifra. Y mientras reivindica la vieja matemática euclidiana y pitagórica, porque obraban como propedéutica para la metafísica, repudia el concepto moderno de las matemáticas, que reduce todo a un guarismo, que reduce todo a una cifra. Porque, dice Guénon, el número es más que la cifra. La cifra sería casi como la expresión material del concepto lógico del número. Entonces, este horror que experimenta por las matemáticas, o en términos sorokinianos, por la cuantofrenia y por la numerolatría, es un horror por el dominio universal del número, que ha reemplazado a la palabra. No es casual que en el libro del Apocalipsis se diga que la bestia va a llevar un número sobre su frente y lo va a marcar con un número, como si se estuviera aludiendo premonitoriamente a este reinado de la cantidad, a esta exaltación desorbitada y desmedida que se hace en nuestros días de todo aquello que sea cuántico. Piensen ustedes, sin ir más lejos, en lo que significa la democracia. La democracia, el abuso estadístico más pertinaz y más impune de los tiempos modernos, no consiste más que en esto, en la rebelión de la cantidad por sobre la calidad, en la rebelión de los más por sobre los mejores, y en el otorgamiento de la legitimidad a un gobernante por la cantidad, por el número de papelitos anónimos contados adentro de otras tantas cantidades de cajitas de madera igualmente anónimas. De ese azar del número sale electo el hombre que cuidará del bien común completo de la polis. Semejante absurdo jamás conocieron los tiempos, y este absurdo hoy es religión, este absurdo hoy es culto, la religión democrática, el culto democrático. Entonces, en todo esto acierta y se lleva las palmas, que no, puesto que le cabe toda la razón del mundo al denunciar y al protestar la razón calculante. Y se hace una pregunta, que no, ¿cómo se manifiesta este primado de la razón calculante? Se contesta: en el reino de la multiplicidad y de la cantidad que nos domina, lo múltiple, lo cuántico, en la ceguera espiritual del hombre moderno, que no ve más allá de lo que dicen las estadísticas. Recordarán tal vez ustedes ese pasaje tan conocido de Saint-Exupéry en El Principito: las personas grandes aman las cifras. Si ven una casa e intentas contemplar la belleza y comunicar la belleza contemplada de esa casa aludiendo a la presencia de un pájaro sobre una flor, no te entenderán. Pero si le dices que esa casa vale $100,000, exclamarán: qué hermosa que es esa casa. Las personas grandes aman las cifras, dice El Principito, y hemos de ser indulgentes con las personas grandes. Entonces, hay una ceguera espiritual, y se manifiesta también, dice que no, en el materialismo, y usa una expresión que es la solidificación. Genón va a usar mucho esta expresión. Solidificación viene de solidez, de pesantez. Es este un mundo, es esta una cultura, es esta una mentalidad solidificada. Esto es, de espaldas a la contemplación de lo invisible. Y hay, dirá Guénon, como otro síntoma más de esta edad alejada y en las antípodas de la tradición primordial, hay, dirá Guénon, una masificación inorgánica. Esta masificación de la que habla Guénon va más allá del fenómeno que retrató Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, porque la masificación tiene grados. Y así como, por hacer una comparación, la manifestación más primaria y más leve de la gula es levantarse de noche y ver que hay heladera, a modo de sobrante diurno e ingerirlo clandestinamente y hurtadilla, es la manifestación más elemental de la gula, la que tiene más fácil remedio, un candado en la heladera. Así también hay una manifestación primaria y elemental de la masificación que es la menos grave, y es la del hombre masa que, apadrinado por una aglomeración, por un conjunto, se transforma y se vuelve un energúmeno. Con todo lo grave que esto tiene, que no es poco, es la forma menos grave de la masificación. Porque hay formas sutiles de masificación, dirán que no, que no siempre han sido estudiadas. Por ejemplo, el culto por la mediocridad y el desprecio por la aristocracia. O el afán insensato de batir récords, como si la gloria en la vida humana consistiera en ver quién dura más, en quién llega primero, en quién alcanza la mayor velocidad, y otras tantas expresiones que aluden todas de un modo recurrente a la cantidad, al número, al cuántico, a la idolatría del número. Por eso es importante que no se pregunte cómo se manifiesta este hecho, cómo se manifiesta este declinar, cómo se manifiesta esta permanencia nuestra en el Kali Yuga. A través de estos síntomas, la multiplicidad, la ceguera espiritual, el materialismo, la solidificación y la masificación inorgánica. Te pegan porque cantas, dice Castellani, y eres un blanco seguro. En el país de los ciegos, al tuerto lo matan porque ve más. Es decir, si una persona quiere superar la masificación inorgánica que hoy nos rodea, sufrirá las consecuencias de la misma masificación. Será castigado y recaerá sobre él la sanción del cuerpo social todo. Fulano de tal no es democrático. Hemos llegado a tal absurdo que no solamente la democracia es un culto y una religión, sino que existe una ley para proteger el culto y la religión democrática, mientras ninguna ley nos protege de los demócratas, mientras ninguna ley nos protege de los blasfemos y de los sacrílegos que forman legiones. Y dirá que no, para terminar este pensamiento, el estado normal del hombre es el del hombre vinculado a la tradición primordial. Todo lo que lo aleje de la tradición primordial es enfermedad. Entonces, el viejo tópico de la salus y de la infirmitas aparece en Genón. La salus, la salud, es proximidad a la primordialidad. La infirmitas, la enfermedad, la declinación, es alejamiento de la tradición primordial. Bien, les voy a leer acá también un párrafo genoniano. Antes de leérselos, recuerden ustedes lo que explicábamos el viernes pasado. Según las doctrinas hindúes tradicionales, un ciclo cósmico completo consta de cuatro edades. ¿Recuerdan? Ese ciclo cósmico completo se llama Manvantara y es fatal. Esto es, no hay escapatoria de él. Se da de un modo fatalista, determinista. Ese Manvantara se compone de yugas, y cada uno de esos yugas o edades supone un alejamiento de la tradición primordial. Está el Krita Yuga, el Treta Yuga, el Dwapara Yuga y el Kali Yuga. No pretendan memorizar estos nombres, simplemente se los digo a modo ilustrativo. Pero veamos qué dice Genón. Lo que en realidad ocurre es que el desarrollo cíclico supone En el proceso del mundo manifestado, como ya hemos adelantado, un alejamiento cada vez mayor del principio espiritual de unidad originaria que impera en ese estado primordial, y el acrecentamiento pronunciado de la multiplicidad en todos los órdenes de esa manifestación. El hombre apartado de su centro original por su propia culpa se encontrará en adelante encerrado en la esfera temporal. No podrá ya recobrar el punto único desde el cual todas las cosas se contemplan bajo el aspecto de la eternidad. Bien y mal, porque no, digámoslo claramente. Bien, porque no, al remitirnos a la eternidad. Pero mal, que no, al pretender para el hombre, casi, diría yo, divinizándolo, casi, en Ébola veremos que ese casi desaparece, pero mal en que no, al pretender, casi divinizándolo, un comienzo eterno para él, una cuota de eternidad para él, de suprahistoricidad para él. El hombre tiene historicidad, pero no suprahistoricidad. El hombre no es eterno. Entonces, este dotar al hombre de una eternidad que lo asemeja a la divinidad, a Dios, termina peligrosamente en una divinización del hombre, que si en Genón es un error a veces a mitad de camino, en Ébola es explícito. El hombre se diviniza, el hombre es otro Dios, y el hombre se acerca a Dios por fusión, es decir, llega a ser Dios. No estamos hablando de la eternidad del alma, estamos hablando, y por eso es un error, de la eternidad del hombre, como si el hombre fuese Dios o equivalente a Dios, y otros tantos diosesillos como tantos otros hombres. Pero repito, acá se preanuncia el Genón, el error, en este texto que yo acabo de leer, que como ustedes ven, vuelve a tener una luz importante el texto, vuelve a tener una luz importante por la apelación constante que se hace a la vida eterna y a la eternidad, pero también encierra el germen o la potencia de un error que a veces se explicita. Vayamos a otro pensamiento genoniano. Hay una sola y verdadera doctrina primordial, dirá Genón, de la cual derivan todas las demás, tanto para Oriente como para Occidente. Esta tradición primordial, según Genón, tiene orígenes septentrionales. Según él, esta tradición primordial estuvo relacionada con un centro supremo inicial que él sitúa en el Polo Norte, según los textos védicos que él ha consultado. Y a esa raza de hombres sabios primordiales, ubicada en el Polo Norte, la llama la raza de los hiperbóreos. Este es otro de los tópicos que aparece permanentemente en Genón, el tema de los hiperbóreos, los hombres hiperbóreos. Aquellos que han tenido iniciación ritual y cultural en la tradición primordial se convierten en hiperbóreos. Como veo algunas caras de errores ortográficos, por la duda, digamos la palabra hiperbóreos. A propósito, nadie me ha prestado hasta ahora los apuntes. Estamos dentro de la tradición hermética, aparentemente. Bien, entonces, Genón sostiene esta idea, yo diría un poco peregrina, de la existencia de un centro supremo inicial y una raza hiperbórea. En sus orígenes, sigue diciendo que no, esta tradición primordial se expresó en una forma exclusivamente metafísica, intelectual, iniciática, oral y esotérica. Y aquí también hay que distinguir con Guénon entre esoterismo y exoterismo, es decir, lo que se mantiene internamente y lo que se mantiene o se comunica hacia afuera. En toda institución religiosa se puede hablar de un esoterismo y de un exoterismo. Ojo, en sentido lato, lato sensu, se puede decir que el esoterismo es aquello que se mantiene ad intra, legítimamente, y el esoterismo lo que se comunica hacia afuera también legítimamente. Ahora, que para nosotros hoy la palabra esotérico tenga otro significado, que también es correcto, que también es legítimo, como aquella doctrina o aquella posición de pensamiento en virtud de la cual habría conocimientos sectarios reservados por iniciación a quienes dan el paso de incorporación oficial a una institución elogiada, eso también es así y por cierto que merece nuestro repudio. Pero aquí Guénon, con precisión terminológica, está diciendo algo que se puede aceptar, y es que en los orígenes la tradición primordial se expresó en forma esotérica. Después, y escuchen esto, dice Guénon, se hizo exotérica o religiosa. Esta sinonimia es guénoniana. Y al hacerse exotérica o religiosa, comienza la decadencia. Bien, aquí suena la chicharra, alerta rojo, y entramos en el peligroso terreno de los errores guénonianos. Pero que ustedes ya lo conocen, o sea, la tradición primordial es más que la religión, y más que la religión católica. La metafísica es más que la religión católica, y por lo tanto, el primer síntoma de infirmitas, la enfermedad según Guénon, es cuando la tradición primordial deja de ser esotérica para hacerse religiosa o exotérica. Entonces, dirá Guénon, para su condena, aparece el dogma, el culto y la moral sentimental o emocional. Bien, de todo este grave error guénoniano, yo simplemente quiero, con la misma honestidad intelectual que hemos tratado de tener hasta ahora para juzgarlo, simplemente quiero darle a regañadientes la razón en la cuestión de la moral sentimental o emocional. Porque es cierto que muchas veces se ha reducido la religión, y aún la nuestra, a un código de sentimentalismos o de emocionalismos. Y es cierto que muchas veces la moral católica ha sido desdibujada hasta convertirla también en un catálogo de conductas sentimentales o emocionales. Con lo cual, toda la riqueza, la profundidad, la hondura y la anchura de la moral católica, de la moral cristiana, se ha visto abaratada y vulgarizada a una cuestión puramente sentimental o emocional. Y digo que coincido a regañadientes con Guénon en esto, porque teniendo a mi juicio razón, tampoco se puede despreciar en el hombre la vía emocional y la vía sentimental, porque así como no toda razón conduce al racionalismo, no toda emoción conduce a la sensiblería. No todo hombre que se emociona necesariamente protagoniza un teleteatro. No todo hombre que posee sentimientos y es sensible cae necesariamente en el sentimentalismo o en la cursilería. Ustedes me dirán que es una vía propicia, lo es. Y por eso otra vez vuelvo a decir que Guénon en esto podría no equivocarse, pero comete un error grave, muy grave e imperdonable al decir que el punto por el que se pasa de la salud a la enfermedad es aquel en el cual histórica y doctrinalmente la tradición primordial, la metafísica, se hace exoterismo o vida religiosa, dogma, culto y moral. Este es un tema importante y por eso les pediría que lo tengan en cuenta a la hora de hacer un balance del pensamiento guénoniano. Pero entonces, profesor, ¿esta tradición primordial en sus inicios no era religiosa? Según Guénon, no, y la metafísica, que es más que religiosa. Exactamente como vos dices. Lo metafísico en él es anterior, superior y ulterior a lo religioso. Lo metafísico contiene lo religioso, pero cuando lo religioso subsume a lo metafísico y lo asfixia, dice Guénon, se da el tránsito de lo esotérico a lo exotérico y empieza la enfermedad. Pero sería entonces, profesor, la tradición primordial que Dios de alguna forma se comunica con el hombre, porque entonces ahí ya empieza a haber una cierta religión, ¿no? Claro, hay una religión, ciertamente. No te olvides que el viernes pasado, citando precisamente un texto guénoniano, hablábamos de esa religión perenne, ¿se acuerdan? Es decir, que él no niega la actitud religiosa como fundamento de la tradición primordial. Pero está hablando de la religión institucionalizada, la religión, diríamos, convertida en iglesias. Y entonces allí, según el planteo guénoniano, las cosas cambian. Una cosa es la religio perenni que el hombre tiene y que él no destrata, y otra cosa es la aparición de una religión institucional con su dogma, con su culto, con su moral sentimental. Todo eso, según Guénon, es señal de decadencia. Entonces, el gran elogio que él hace de la tradición primordial lo enceguece al punto de no admitir incluso que con lo que está diciendo incurre en una cierta contradicción, en una cierta contradicción que podría ahondarse hasta tal punto que ya no sería una cierta sino una grave contradicción. Pero me parece, y ustedes corríjanme si no es así, me parece que yo fui claro desde el primer minuto que les hablé de este personaje. Les he dicho siempre que vale la pena conocerlo por la gravitación y por la trascendencia que tiene, por la mucha luz que arrojó en ciertos temas, pero que hay que tomar una distancia de él, y rápidamente y con mucha ecuanimidad. Pero nosotros no podemos desconocer este pensamiento. Existe, dirá que no, una contrainiciación en nuestros días. El mundo moderno es el resultado de una contrainiciación, y esa contrainiciación es una acción antitradicional. Esta negación de la sabiduría primordial convierte a nuestra época en una época de fraude, de parodia, de simulacro y de caricatura. Y usa Guénon una palabra clave aquí, que también les pediría que recuerden. Guénon usa la palabra subversión, que por cierto no es una palabra inventada por él, pero sí muy utilizada por él. Esta es una época subversiva, dice Guénon, que instala el fraude, la parodia, el simulacro y la caricatura. Y nada de esto es casual, sino que es el resultado de una deliberada acción antitradicional, fruto de una contrainiciación. Y Guénon pone un ejemplo, que en su momento también pone Joseph Pieper, y es el de los pseudo rituales cívicos y laicos que dan a la masa un sustituto puramente humano de los verdaderos ritos religiosos. Ven, esto es tal cual. Ayer, por ejemplo, se celebró con fervor ritual el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué? Y porque un 8 de marzo de algún año, un grupo de feministas protestaron, se prendió fuego lugares en el que estaban, y entonces es el Día Internacional de la Mujer. Yo festejo al pueblo justiciero, no viene esta parodia, pero el mundo moderno festeja en ese día el tributo que cristianamente correspondería rendirle a la mujer por ser criatura y su imagen y semejanza de Dios. Pero entonces tiene razón lo que dice que no. Hay una contrainiciación que se pone de manifiesto en este tipo de rituales subversivos. No se festeja más el domingo, no se celebra más el Día del Señor, pero asistimos ritualmente a ciertos espectáculos publicitarios o deportivos que hacen las veces de esa religio perenne de la que él mismo habla. Entonces, a misa no vamos, pero ¿cómo te vas a perder el superclásico de la tarde? Y podemos hacer colas durante horas y durante horas para estar en la primera de las butacas o de los escalones para presenciar ese nuevo acto ritual y cultural del Cariyuga. Pero el Día del Señor no existe más. Y acá viene el plato fuerte de que no. Todo esto, dice él, hace que nuestra época sea una época satánica, la expresión es de él. Es una época anticristiana, dice primero, y una época satánica dirá después. Y enuncia tres grandes síntomas de este satanismo contemporáneo, el uno más razonable que el otro: la falsificación del lenguaje, la degradación de la palabra, o lo que también se ha dado en llamar, y esto es muy importante, la guerra semántica. Hoy vivimos bajo la tiranía de la guerra semántica. O como dice de noche, hay ciertas palabras que se usan como talismán, a favor o en contra, y que ya están cargadas, inequívoca y fatalmente, de un sentido negativo o positivo impuesto por esta decadencia del Kali Yuga. Hoy ustedes dicen la palabra nazi, y en la guerra semántica es una palabra descalificatoria. Y se llega al absurdo de que para atacar a la ETA, que es troquista en España, se dice que son bandas nazis. Decir que son bandas troquistas no descalifica a la ETA. Pero decir que son bandas nazis sí, porque en la guerra semántica del Kali Yuga hay palabras talismanes que juegan un efecto multiplicador automático. Decir represor hoy también automáticamente descalifica a alguien, sin tener en cuenta qué es lo que está reprimiendo: el mal, el daño, el delito, el sacrilegio. No toda represión es mala, ni moral, ni legítima. Decir la palabra censura o llamar a alguien censor equivale a expulsarlo del género humano. Y sin embargo, no toda censura es mala, puede ser buena, bendita, benéfica, salvífica. Entonces, no se equivoca en esto Benón cuando coloca como primer síntoma de esta subversión a la que él llama satánica la falsificación del lenguaje. El segundo síntoma, del cual ya hemos hablado también siguiendo a Genón, es la proliferación de las pseudoespiritualidades, en especial el teosofismo y el espiritismo. Y el tercer síntoma, y por eso digo que es el plato fuerte este de Genón, después en el tiempo lo voy a leer porque no tiene desperdicio, es la apelación al inconsciente que se hace en nuestros días a través de otras tantas caricaturas y parodias a las que no dudan llamar así, y que son, dice él, las escuelas psicoanalíticas. Si alguien se ha reído y se ha burlado del psicoanálisis, ha sido Benón. Y si alguien ha castigado y se ha herido y ha paleado y ha porreado con justicia al psicoanálisis freudiano, ese ha sido René Guénon. Y por eso solo, aunque más no sea, creo que Dios le habrá achicado aunque sea 15 minutos el purgatorio. Bueno, vamos a hacer un recreito antes de que me tiren con el cariyuga, y después les voy a leer unos textos que no tienen desperdicio.